tengo nada que ver con él y no voy a mentir. Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Central al Aire. Después de una semana, volvimos, después del Somna, seguimos acá. Soy Clara Burgos, de Cuarto Cal. Bueno, acá estoy Lucas Yudica, como siempre, al pie del cañón. Y a ver los demás chicos que están acá. Hola a todos, mi nombre es Mauricio. Estoy un poco nervioso porque es mi primer programa, pero bueno, saludos a todos. Lucía Castillo, de primero. Milagrosa Escarreta, de primero. Bueno, íbamos a decir eso, que Talio ha venido por primera vez. Así que, no sé, mándele saluditos, no sé, mándele onda por nuestras vías de comunicación. Lo decimos, el teléfono de la radio es 423-4704 o 423-4702. Nos puedes mandar un mensaje de texto al 154-46-2613 o al 154-16-2024. Bueno, el Facebook es Central al Aire. Y nuestro Twitter es arroba Central al Aire. Sí, siempre al pie del cañón. Bueno, a ver, ¿y qué temas vamos a tratar hoy? Bueno, de libros. ¿Sí? Sí. Y nuestra consigna es, ¿cuál es tu libro favorito y por qué? Así que si pueden responder la consigna en cualquier vía de comunicación, ya tenemos el Face, la página del Central Aire abierta, esperando la respuesta, así que ya saben. Antes de empezar, ¿no quieren contar cómo les fue el fin de semana, cómo fue la semana? Fue una semana rara. Muy rara por el viento. Yo no fui al lunes y después no fui más a la escuela porque estaba así muy enfermo. ¿En serio? Sí, porque... ¡Qué suerte! No tan suerte. Estaba agonizando de fiebre. Bueno, ¿y usted? ¿Bien? Bien, también. Nos salvaron. El viento sonda nos salvó de dos pruebas. Así que todo bien. Me salvó de matemática. Mañana tengo un estudio. ¿Cómo con la lista? Sí. Nos vamos. Bueno, ¿y cuál es...? ¿Cuál es tu libro favorito, Talio? ¿Por qué? Mi libro favorito es Frankenstein. Es de Mary Shelley, es considerado un clásico. Pero bueno, no sé, a mí me gusta porque habla sobre, más que nada, la ciencia y cómo la ciencia nos puede hasta volver locos a tal punto de no saber lo que hacemos. O sea, y después no hacernos responsables de nuestras acciones. Y más que nada por eso. ¿Y por qué te afectó o qué te dejó...? La verdad me sentí muy identificado con el personaje del monstruo, no sé por qué. Pero bueno, más que nada por eso. ¿Y ustedes, chicos? A mi libro favorito es Los Juegos del Hambre, la trilogía de Los Juegos del Hambre. Me gusta porque es un libro diferente, tiene trama, algo que no he leído antes, y me gustó mucho por eso. Sí, yo también lo leí. Lo leí cuando me iba de vacaciones. Los tres en 4D. Bueno, ¿cuál no te has leído vos, Clary? ¿Que te has leído todos los libros? Igual ahora estoy leyendo más cosas argentinas, porque antes leía autores así como Los Juegos del Hambre, claro. Cosas así. Entonces ahora... ¿Y vos? También Los Juegos del Hambre, porque... O sea, yo siempre leo novelas de romance y como que Los Juegos del Hambre tiene una parte de eso, pero también tiene otras cosas, trata otros temas, sí. Y me pareció muy interesante y... Me leí todos los libros en una semana. Claro. Sí, es verdad. Yo antes, cuando era más chiquita, en primero y en segundo también leía cosas así. Tenía romance, no tenía romance, me aburrí. ¿Y vos, Clary, cuál es tu libro favorito? Bueno, en realidad no es el favorito, pero es el que más me impactó. Ajá. Que se llama Un Hogar para Katy, que lo leí cuando estaba en primero. Y trata sobre una madre que es de Henry Denker. Y trata de una madre que, bueno, que el marido tenía era hemofílico y tenía que recibir donaciones de sangre, y en una de esas donaciones se contagia de SIDA. Y bueno, entonces él se muere por otros motivos, y después de 2 años después la madre se entera de que se contagió de SIDA. Entonces trata de todas las cosas que hacen para buscarle un hogar a Katy, y se va mostrando, va de familia en familia y va como mostrando las diferentes caras y lo que aparentan a la sociedad, pero lo que realmente son. Claro, bastante fuerte la temática. Sí, y además a mí, bueno, me influyó porque también habla muchísimo sobre el SIDA y trata cómo es vivir con eso, entonces está muy bueno. ¿Vos, Lucas? Bueno, creo que ya saben cuál es mi libro favorito, el mismo que tratamos en el radioteatro el año pasado, ¿te acordás? Mimi. Mimi al volante. Claro, bueno, se llama Mimi al volante. No es el que traigo para recomendar hoy, porque digo, bueno, lo voy a llevar el mismo que llevamos que hicimos el radioteatro el año pasado como integrativo. la cual Clary era Mimi, ¿te acuerdas? Sí, y Ceci era la locutora, tenía mansa voz. No, sí. Y me creo que nos reímos mucho en realidad. Bueno, el libro que yo he traído para recomendar, que está muy bueno, que todavía no termino, aclaro, se llama Tú ganas Jack, no es muy conocido, es de Elmore Leonard. Y bueno, me lo compré en la feria del libro el año pasado cuando viajé. Y es increíble, todavía no lo termino, pero está muy bueno. Y es policial, de un tipo que, bueno, está preso y escapa de una forma muy, muy extraña. Y se encuentra, o sea, y a la que lo va a arrestar, cuando sale, él la atrapa y se la lleva. Y bueno, y ahí sigue la historia y lo tendrán que leer para enterarse. ¿Y vos también? Sí, yo también, porque todavía no lo termino. Pero me intuyo algo por ahí al final. Sí. Bueno, ustedes tienen que contestar, así nos enteramos qué leen, que por qué les gusta, qué género prefieren. Y así que bueno, las vías de comunicación ya están también en Face. ¿Y qué les parece si escuchamos un tema de música? Bueno, ¿me gusta? Vamos a escuchar uno de Gustavo Cerati. Se llama Cactus. Un cactus suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad, de la soledad. Thank you. Voy caminando por el lado soleado de la calle, no me aparto de mi rumbo, mirando los detalles, y encontrarme de ese lado es algo que no me asombra, porque mi madre me decía Acá estamos de vuelta en Central al Aire, después de que me golpeé con el... Un accidente. Bueno, fue justo cuando dijo pasa. Ya, y yo me golpeé con la... Son cosas que pasan. Sí, bueno, pasa. Cosas que pasan. Así que bueno, vamos a volver a recordar la consigna, antes que se me hinche el ojo. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? Queremos saber qué cosas lees, qué cosas te gustan. ¿Por qué? Si te sentís identificado. ¿Por qué te influyó ese libro? ¿Qué te despertó? Ajá. Que nos recomiendas tu libro favorito. Porque dicen que la lectura abre las puertas a nuevos mundos, entonces, ¿por qué pasó eso? Para lo que Milly nos va a decir la vía de comunicación. Bueno, el teléfono de la radio, los teléfonos de la radio son 423-4704 y 423-4702. Y para mandarnos un mensaje de texto, 154-46-2613 y 154-16-2024. Buenísimo. Bueno, yo les quiero mandar un saludo a Agus, que es una compañera que el otro día nos escuchó en el IP, porque se había olvidado los auriculares y los puso en altavoz, así que es una gen, y nos escucha siempre. ¿Qué hago? Uy. Bueno, Y bueno, a ver qué. La pregunta. La consigna, muchachos. Bueno, la consigna es esa. Queremos saber cuál es tu libro favorito. Hay muchos grandes que dicen que los jóvenes somos una generación perdida. Que no leemos, que somos un desastre. Entonces estamos nosotros acá para demostrarles lo contrario. Mimi no diría lo mismo. Entonces es muy importante su opinión. Sí, estaría bueno que los jóvenes demostremos que leemos y. Y está vivo el sentimiento por la lectura. Bueno, a mí me pasa eso en realidad, que leo mucho y me gusta leer, y, no sé, me transporta a un nuevo mundo, entonces no sé, está bueno contarle a la gente por qué lees y qué cosas te despiertan. Así no. Que contanos. Bueno, y vamos a decir por qué tratamos hoy el tema libro, Hace poco los chicos de quinto y sexto han, como todos los años, hacen un viaje a la Feria del Libro. O sea, tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, me tocó el año pasado y este año le ha tocado a Taglio, que ha ido. Bueno, así que vamos a ver que nos cuente un poco de qué se trata, por qué viajan, que... A ver. Bueno, la verdad fue un viaje impresionante. La pasé muy bien. Conocí a mucha gente de la escuela. Me sirvió para conocer muchos amigos y sobre todo a los profesores, que uno se los imagina serios. Y en el viaje son muy distintos. Es verdad que se los dividió por familia. Nos dividen por familia. Mi mamá era Silvia Tapia, la profe de francés. Le mando un saludo. Y sí, cada profesor tenía a cargo sus hijos. Y nos cuidábamos entre todos. Y bueno, la verdad que fue un viaje muy raro. Porque nosotros tuvimos la desgracia por ahí de que nos tocó el paro de colectivos. Así que venimos postergando no solo la muestra, sino postergamos también un poco el viaje. Pero bueno, vamos a realizar la muestra este viernes a la salida, a las 6:40. Así que los esperamos a todos. ¿Y qué tienen pensado así mostrar? Tenemos pensado más que nada plasmar todo lo que vivimos, todos los lugares que visitamos. Nosotros nos toca hacer los barrios porteños, vamos a caracterizarnos de habitantes de Buenos Aires. Y vamos a contar más o menos sobre esta ciudad impresionante. ¿Qué te tocó? Soy tanguero en La Boca, así que ya estoy practicando algunos pasos, pero no creo. Sí, como que no. Bueno, hay mucha gente ahora. Sí, veremos. ¿Y dura 7 días el viaje? ¿Dura 7 días el viaje? No, dura un poco menos, son 5 días más o menos. Pero igual se te pasa volando, así que... Mili, ¿vos conocés Buenos Aires? Fui una vez nada más para un concierto. ¿De qué? De Justin Bieber. Ah, mení. ¿Y vos, Luz? Fui una vez cuando era muy chica, pero no me acuerdo mucho. Así que... No. Bueno, ¿y les gustaría ir a la Feria del Libro, por ejemplo? ¿Les interesaría? No, a mí me gustaría ir a Buenos Aires nada más. Ah, ¿a la bien. Feria del Libro no? No, pero la Feria del Libro está muy buena. Bueno. En realidad, de los 5 días vas 2 a la Feria del Libro. Lo demás, hacer recorrido, vas a museos y bueno. Yo lo espero con ansias, es lo que viene. Voy a ser la primera que se... Bueno, y vos, Talio, ¿qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue la feria. Ves libros, ves gente, es un lugar grandísimo, se hace en la rural. Sí, y tenés libros de todo y son muchos, muy interesantes. Sí, compré varios, como 10 más o menos. ¿Y vos? ¿Cuántos compraste? 13. De los cuales uno es Mimi. El del libro. Y otro, bueno, tú ganas ya. Es el libro oficial del programa. Claro, ¿y qué tal si ponemos la campaña pro lectura que hicimos? ¿Te acordás? Sí, esa fue, bueno, estamos conversando recién con Lucas, que fue una interactiva muy divertida. Sí, sí, de una. Así que, bueno, ¿te parece que lo pongamos? Claro. Pues. Nunca me había preguntado por qué es bueno leer. Simplemente leía por gusto o por algo para la escuela. La verdad es que si uno se pone a pensar, la lectura puede traernos un montón de ventajas. Supongo que la más inmediata, por decirlo así, es que nos ayuda a mejorar la ortografía. Pero también trae otros beneficios como ampliar tu vocabulario, abrir tu imaginación, etc. Investigando un poco, descubrí que también quita el estrés y previene el Alzheimer. Un libro que recomiendo se llama Mimi el Volante. Este libro lo encontré por casualidad en un viaje que hice a la Feria del Libro, y lo compré porque me llamó la atención la tapa. Se trata sobre una niña llamada Mimi y de su madre supuestamente secuestrada. Mientras tanto, Mimi atraviesa muchas aventuras al volante. Baja la ventanilla. ¿Puedes oírme? Baja la ventanilla. Menos mal. ¿Por qué no bajas un poco más? Así no puedo hablarte a gusto. Pareces un animal peligroso en una jaula. ¿Estás sola? Sí. Pero no habrás llegado aquí sola. No. ¿Con quién has venido? Con mi madre. ¿Y dónde está ahora? Habrá ido a hacer un recado. ¿Qué recado? No sé, creo que tenía que comprar algo. Las tiendas han cerrado hace ya tiempo. ¿Hace mucho que estás aquí? Era de día. Estará tomando un café. ¿Quién? Mi madre. Seguramente estará entretenida tomando un café y estará a punto de volver. No es hora de tomar un café. Más bien es hora de cenar. Está bien. Se trata de mover el coche, ¿entiendes? ¿Ves esta señal? ¿Cómo se llama tu madre, niña? Rosana Triviño, es... ¿Es la de la tele? Sí, es la de la tele. Bueno, más fácil. Voy a dar una vuelta por las cafeterías de la cercanía. Así que tú eres la hija de Rosana Triviño. No sabía que existieras. Ella no habla mucho de ti, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Mimi. ¿Puedes darme números de teléfono, el de la casa y el del móvil de tu madre? Oh, no, es el móvil de mamá. ¿Sí? ¿Rosana Triviño? No, soy su hija. ¿Qué hija? Mimi. Mimi Dionda Triviño. Mi madre no tiene otra hija. ¿Estás esperando a tu madre en un coche? Pues sí. ¿A qué estamos jugando, niña? ¿Para qué me das el número del móvil si lo tienes tú? Es que no recordaba que estaba aquí. ¿Eran ustedes los de la llamada? Soy Lucas Yudica, de Quinto CAD, tengo 17 años y esta es la campaña a favor de la lectura del taller de radio 2012 del Colegio Central Universitario. Bueno, acá estamos de vuelta después de haber escuchado la campaña Pro Lectura y el radioteatro que hicimos el año pasado. Bueno, esta es una mini escena del, bueno, de mi libro favorito que se llama Mimi al Volante, que hicimos con Clara de Integrativa el año pasado. Claro. El año pasado, por eso se pueden disculpar. No, mentira. Un desastre. No, no, pero. No, bastante bien, chicos. Sí, estuvo bien. Mejor esfuerzo. En verdad, Mimi. Claro que sí, señor policía. Hay que correr el coche. Bueno, ahí. La cosa es que. Bueno, a ver con qué seguimos. Volvamos a repetir la consigna. Creo que lo hemos repetido como 3 veces, pero no importa. Para que quede claro. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? Y a ver, Mimi, las vías de comunicación. Los teléfonos de la radio son 423-4704 y 423-4702. Para mandarnos un mensaje de texto, 154-46-26-13 y 154-16-20-24. Buenísimo. Bueno, para que puedan contestar la consigna tranquilo al público, vamos a ir a un tema de música, ¿les parece? Bueno, con Los Redondos. Jijiji, vamos a escuchar. Genial. Los ojos ciegos bien abiertos. tenemos una oyente que nos ha llamado, que es algo muy gratificante. Se llama Amanda. ¿Estás ahí, Amanda? Sí. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo estás, Amanda? Muy bien. Bueno, contanos, ¿nos querés responder la consigna? Sí. Bueno, mi libro favorito, o mi novela, es El fantasma de Canterville. Y decinos por qué te gusta mucho. Sí, lo leí en primero, que nos hicieron leer eso, y al principio te juro que pensé que era un libro muy aburrido, y después me empezó a gustar la trama de él, y toda la ciencia ficción, digamos, que tenía, y me empezó a gustar, y lo empecé a leer todo. Buenísimo. Lo terminé leyendo. ¿Y vas a la escuela? Sí. Al central. ¿Y a qué curso? Yo me dije. No, voy a la normal. Ah, voy a la normal, está bien. Voy a la segunda. Ah, qué buenísimo. Oyentes hasta la normal, ¿eh? Muy bien. Estamos expandiendo. Un saludo enorme a Lucía Castillo. Sí. Es muy amiga mía. Ah, está bien. Buenísimo, le mandamos saludos entonces. ¿Y te gusta leer mucho? Más o menos. No soy fanática de los libros, pero sí me gusta leer de vez en cuando para despejarme. ¿Y si tenés que elegir un género así, qué elegirías? Las novelas. Novelas. Como Mimi. Todos los relacionados. Bueno, ¿querés contar algo más? ¿O? No, era para eso, para contestar la consigna y que está buenísima la radio. Bueno, muchísimas gracias por contactarnos y esperamos que nos respondas todos los días, así puedes ser nuestra oyente número uno. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Amanda. Bueno, de nada. Chao, chicos. Nos vemos. Chao. Gracias, Amanda, por llamarnos y contarnos. ¿Tenés un mensaje? Tengo un mensaje por acá. El libro que más me gusta, dice nuestro oyente, es Metamorfosis, de Kafka. Es político, pero me quedo con la superficialidad. Apreciar lo verdaderamente valioso. También nos dice que le gusta la lectura porque plantea nuevas visiones y abre la mente. Claro. Muchas gracias a este oyente. Sigan comunicándose con nosotros. Acá también por Facebook nos dejó un mensajito Gabriela Sala, de sexto CN3, que dice que le gusta El Principito. Ah, bueno, bonito. Y estamos en comunicación con Damián López, que es licenciado en letras, escritor, y tiene una editorial llamada Andamio. Él organiza ferias de libro acá en San Juan, así que le vamos a hacer unas preguntas sobre esto. Hola, Damián. Bienvenido a la radio. Hola, buenas tardes, chicos. Gracias por el llamado. No, gracias a usted. Vos. Bueno, ¿cómo es trabajar como escritor? ¿Qué planteas en tus libros? Mirá, generalmente el tema de la escritura nace de una necesidad, o sea, de ciertas ideas tomando forma y uno tiene la necesidad de escribirlas. Uh-huh. Yo más que nada escribo poesía, ahora estoy escribiendo un poco narrativa, pero mi idea es, yo tengo una cierta mirada sobre las cosas y me interesa desarrollarla. Yo, bueno, me gusta mucho la literatura, soy licenciado en letras y creo mucho en la potencia del lenguaje, y eso es un poco lo que trato de hacer en lo que escribo. Por ahí hay escritores que son mucho más expresivos o que buscan decir cosas importantes para la humanidad. O yo en realidad me gusta mucho jugar con las palabras, jugar en serio. No escribo por ahí cosas humorísticas, pero creo mucho en el poder del lenguaje, y eso trato de dejar en el papel cuando escribo. ¿Qué es más fácil para vos, o qué te resulta la poesía o la narrativa? ¿Es más complicado la narrativa, escribir? En realidad, yo soy un pésimo contador de historias, eso sí es cierto. Se me ocurren historias sumamente básicas, los personajes no hacen casi nada. Entonces por ahí me dedico más a la poesía, donde eso es bueno, que no pase nada. Pero en los dos casos siempre la preocupación está puesta más en la palabra. Por ahí se dice que, bueno, que la narrativa tiene más que ver con una historia y la poesía tiene más que ver con la expresión de algún sentimiento. Yo en realidad, sea lo que sea que me esté sentando a escribir, trato de tener el mayor cuidado posible por la palabra que estoy utilizando. Es más, por ahí hay textos narrativos donde no absolutamente nada y están muy bien escritos y uno tiene la sensación de que el tiempo avanza. Mi preocupación más que nada es la palabra, y los dos me cuestan por igual, porque para mí es un desafío mental. No es una cosa de que yo tengo un sentimiento para expresar y cuando lo expresé ya me siento bien. Es una cuestión más racional. Como de pensar cada palabra, si es lo que querés decir, ¿sería? Claro, claro. Y no solamente, o sea, pensar cada palabra, sino, o sea, estar consciente de la maquinaria que uno está poniendo en marcha. Es decir, el texto es como, para mí es como, tengo un amigo, Gustavo Sánchez, poeta, que, bueno, Fabricio lo conoce, que él dice que un poema es como una casa de naipes. O sea, uno le saca algo y el poema se viene abajo. Claro. Y yo creo mucho en eso, creo en esta idea de que las palabras se van uniendo y van formando algo sólido. Y no importa si una palabra es la más bonita o la más acertada o la más linda, tiene que estar ahí, tiene su lugar, y si se saca por ahí el poema se viene abajo. Y bueno, ¿y cómo es ayudar a otros escritores a tener sus libros? ¿Cómo? ¿Cómo es ayudar a otros escritores a tener sus libros? Mirá, yo desde el Andamio, que es mi editorial, lo que hago es hacer ediciones absolutamente gratuitas para los autores. Ahora estoy trabajando con materiales reciclados, hago libros con tapas de cartón, y cuando encuentro algún libro que me gusta o que tiene algo que ver con la estética de la editorial, me pongo en contacto con el autor y le ofrezco el servicio de la publicación, que es que en realidad yo trabajo lo que se llama un sistema bajo demanda, que es que yo voy imprimiendo y voy armando libros a medida que los voy necesitando. En un circuito editorial normal uno va, paga 300, 500, 1000 ejemplares, entrega los 1000 ejemplares y después uno ve cómo los vende o si los usa para enderezar la cama o algo así. Pero en mi caso yo lo que hago es voy imprimiendo de a 1, de a 5, de a 10, y el autor puede o no pedirme. Yo los imprimo porque me gustan, no porque me resulte redituable o porque ellos tengan la plata de antemano. ¿Hace cuánto estás con la editorial? Mira, yo la editorial la empecé en el 2007. Publicamos el libro de mi esposa y el mío, porque en realidad la idea de nacimiento de la editorial fue publicar nuestros libros sin necesidad de que se haya un fangote de plata en una imprenta. Entonces, empezamos con eso y a mí después me quedó el gusto, porque yo los libros los armo enteramente a mano. Es un laburo, para la maestra de actividades prácticas llevo dentro. Entonces los pinto, los armo todo a mano, y bueno, me gustó y fui integrando a grandes amigos que había conocido en encuentros de escritores y gente que tiene obra muy muy importante, muy buena, y que acá en San Juan por ahí no se conocen. Y ahora, bueno, tuve la suerte de publicar algunos libros, como el libro de Carlos Guido Escudero, que es un escritor sanjuanino que falleció en el 45 y es prácticamente desconocido acá en la provincia. Y bueno, yo lo que voy haciendo es hace 6 años, tengo 15 títulos publicados, ahora estoy preparando unos 4 o 5 más que saliendo a lo largo del año, si Dios quiere. Y la verdad que a mí me gusta hacer los libros. Y los vengo haciendo casi como un hobby, pero bueno, por suerte el hobby ha tomado vuelo y ha permitido ponerme en contacto con gente muy copada. Bien. Bueno, soy Lucía y te quería preguntar, como editor, ¿cómo se toman los escritores tus críticas como editor? Ah, mira, qué buena pregunta. En realidad, lo bueno de haber hecho una carrera en letras es que yo por ahí tengo algunas armas como para no decir me gusta o no me gusta, o es bueno o es malo. No, argumentar. Fundamental. Claro. En realidad, una de las cosas más importantes es cómo yo veo a mi propuesta editorial. Vos imaginate que la propuesta editorial, el catálogo que se llama, que es el conjunto de los libros, es como un menú de un restaurante. Si vos tenés un restaurante de mariscos y viene y te dice, che, mirá, yo vendo costeletas, ¿por qué no te las pones en el menú? Vos le decís que no. En cambio, si te vienen a ofrecer pescado, bueno, vos decís que sí, y de ahí ves si ese pescado te sirve o no te sirve. ¿Me explico? Sí, sí, sí. El catálogo, que es el conjunto de los libros, tiene una lógica. Y yo por ahí lo que más critico, o por lo menos lo que me trato de dejar en claro a la gente que no la voy a publicar, primero que no es una cuestión de plata, porque mucha gente viene y te dice, che, ¿cuánto me sale? Y para mí el precio es lo último, porque yo decido si el libro funciona o no funciona en relación con el catálogo. Y hay cosas que a mí me gustan mucho que las publicaría, porque yo trato de que el conjunto de libros sea un cuerpo donde todas las partes tengan una razón de ser y funcionen unas con otras. Sobre todo para que la gente que compra un libro tenga ganas de comprar los otros, porque más o menos sabe por dónde viene la propuesta y no necesita conocer el autor o no necesita directamente leerse el libro completo para decir, esto a lo mejor me puede gustar. ¿Y cómo, dónde los llevas a librerías o cómo haces para distribuirlos? En este momento estoy trabajando con una sola librería de San Juan, que la verdad que es donde me siento más cómodo, porque, bueno, tengo experiencia con otras librerías y acá las librerías como que le dan un espacio particular a la literatura local. Y uno trata de meterse como para darle un poco de rosca y que se venda mejor, y se complica. Bueno, es que a partir de las redes sociales y las ferias, y qué sé yo, capaz que hago un evento en Facebook y digo, miren, el domingo a las 6 de la tarde voy a estar en el parque, y voy al parque y capaz que con 2 o 3 personas me encuentro. La virtualidad, o sea, la idea de las redes sociales ha favorecido muchísimo a la autogestión. Es decir, a que uno se cree sus propios espacios. Nosotros con Fabricio Montilla, que también es editor, y con otra gente, hicimos la Mansa Feria del Libro y la Cultura Independiente, que es un espacio que lo creamos nosotros para nuestras editoriales, y son 2 días de música, teatro, eventos y venta de libros que nos sirven un montón. Y yo, por ejemplo, hace dos meses, festejé los 6 años y los 15 títulos de la editorial y no hice convocatoria por ningún medio de prensa. Mandé mails a todos los diarios y las radios, nadie me contestó nunca, y se movió prácticamente por Facebook nada más. Y me encontré con un montón de gente que yo no conocía, que me decía que había leído los libros, que lo había comprado en desnivel o que lo había comprado en la feria. Y eso está re bueno porque nos demuestra que los medios alternativos tienen un peso mucho más grande del que nosotros creemos, porque uno se cree que porque no sale en la tapa del diario Cuyo nadie le va a dar pelota. Claro. Y por ahí hacer un evento en Facebook te permite juntar 100 personas que no son tus amigos, que no los conoces, pero que van de onda porque creen en lo que estás haciendo. Claro. Y eso está buenísimo. Qué bueno. ¿Qué libro nos recomendarías para leer? ¿Cómo? ¿Qué libro recomendarías para leer? ¿Qué libro te recomendaría? Uy, bueno, yo arranco de una cuestión muy simple. Hay literatura para todos. Y si un libro no te gusta la segunda página, largalo y busca otro. Lo que no hay que perder es las ganas de leer. Yo soy docente en colegios secundarios y trato de decirle eso, chicos. La literatura no es el Martín Fierro, la literatura no es nada. Es más, hay literatura para todos. Yo enseño literatura en un instituto de periodismo deportivo y enseño literatura sobre fútbol, sobre rugby, sobre básquet, sobre automovilismo. Hay literatura para todos. Yo, por ejemplo, si te tuviera que recomendar, por ahí, porque a mí realmente me gusta muchísimo y la película nos ha dejado picando a todos, qué sé yo, te diría que leas El Señor de los Anillos, los tres libros, porque son realmente muy, muy, muy buenos y la película es la cuarta parte como mucho de todo lo que se plantea en el libro, porque el libro es mucho más complejo, mucho más rico en ese sentido, y la literatura épica, es decir, la literatura donde hay héroes y hay buenos y hay malos, siempre está buena de leer. Entonces ponele, sí, El Señor de los Anillos, La Saga de los Confines de Liliana Bodoc, que también son tres libros, Los Días del Venado, Los Días de la Sombra y Los Días del Fuego, son excelentes, excelentes como para leer para cualquier edad, para cualquier momento. Vos recién hablabas de La Metamorfosis también, que es un librazo. Está bueno. Sí. Así que, curiosen, no pierdan el gusto de leer. Y no crean que porque no les gustó un libro, no les va a gustar la literatura. Busquen, cómo van a encontrar. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, así que te agradecemos por compartir. No, gracias a ustedes y sigan adelante y cualquier cosa que necesiten, me avisan. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao, hasta luego. Bueno, acá ya volvimos del tema musical de Los Piojos, La Vida y Sociedad, si no me equivoco. La Vida y Sociedad. Ah, nada que ver. Bueno, es que le entendí cualquier cosa, entonces, bueno, no importa, igual es de Los Piojos, ¿eh? Sí. No, tan mal no estoy. Bueno, y... Fabri está acá en el piso para contarnos sobre el Día del Periodista. Que es este viernes. Exactamente, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? Muy bien. Le mando un saludo que recién me nombró ahí en la entrevista a Damián, que bueno, también le agradezco por el tiempo y por haberse sumado a esto del taller y del programa. Bueno, yo en realidad venía a dar un avisito chiquito que no quería que se nos pasara, porque generalmente todos los años lo recordamos, que es que el 7 de junio, o sea, el viernes que viene, se celebra el Día del Periodista por la aparición, o en honor a la aparición de la Gaceta de Buenos Aires, que fue el periódico que salió después de la Revolución de Mayo y que fue iniciativa de Mariano Moreno, nuestro homenajeado. Siempre lo nombramos porque, bueno, nuestra escuela lleva ese nombre y también lo homenajeamos desde por eso, porque además la escuela siempre cree en sus ideales, entonces un poco la idea es recordarlo siempre. Y además justo, casualmente, hace una semana por ahí, o el 20 y pico de mayo, cerca de las festividades patrias, se estrenó Moreno, creo que se llama exactamente la película. Vida, es, pensamiento y crimen político. Exactamente, vida, pensamiento y crimen político. La idea de la peli es hablar sobre la vida de Moreno, pero también ver el trasfondo político de por qué lo mataron y el porqué de su trascendencia. La película se está estrenando en las diferentes salas del país y, bueno, esperemos que llegue a San Juan pronto, pero bueno, la idea era como darle el aviso y saber que siempre queremos recordar un poco esos ideales de Moreno, más ya que pertenecen a otra época, pero siempre lo queremos recordar. Y el Día del Periodista, sobre todo. Bueno, un saludo a todos ellos también. Y un saludo a Luis Bonatti, que es nuestro locutor, siempre nos banca. Y un saludo a los chicos que no están acá con nosotros. Brenda y Facu. Y a Agustina, que no sé qué pasó. También que se nos desencontró. Yo le pregunté si venía y me dijo que sí. Sí, así que no nos odia, ¿sabes? Así que... la odia a todos, así. Bueno. No, antes que se nos acabe el tiempo, ¿alguna novedad? Bueno, toca contra mano el viernes en el entreturno, no se lo pierdan. Y a las 6:40 la exposición de la muestra en la Feria del Libro. Y recordarles también que estamos desde el CAS, Comisión Ecológica, planificando lo que va a ser la colecta de materiales de basura tecnológica. Así que van juntando monitores, teclados, mouse. ¿Y eso cuándo va a ser? Eso es el 29. ¿El 29? De junio, sí. Ajá. Pero ese día va a ser la recolección en la escuela. En la escuela, sí. Ajá. O sea que uno puede empezar a llevar ya. Sí, uno puede empezar a llevar a la escuela, acercar todo lo que ustedes tengan. Ajá. Así que bonito. Una batidora puede ser. Eso te iba a preguntar. ¿Te acordás? Porque el año pasado que también hicimos como la campaña, pero había cosas que no sé por qué no se podían llevar. Claro, como por ejemplo, decían mucho electrónico, claro, y de repente ponerle. No, pasa que hay cosas que, por ejemplo, impresoras o esas cosas, si están rotas. Por ejemplo, nosotros las tenemos que manipular, entonces hay riesgo para nosotros. Así que hay algunas cosas que no pueden llevar, pero pregunten, cualquier cosa llamen a la escuela y seguro les van a informar. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Hasta el próximo lunes.